sienta. Que no está. Y no encuentro con quien jugar. Si los días ya se esconden, porque estoy de polera y de short, no te tiendo la mano. Si te caes, prefiero caer. Y no me gusta, pero es un río que yo debo navegar. Es una pequeña ciudad y no hay nadie para jugar. Y es una pequeña ciudad a comprar. No es que importe no estar de luto, pero todos sabíamos que no iba a verse tanto tiempo, escudado como la última vez. De tu agrado y el mío tampoco, pero tengo que jugar. Es una pequeña ciudad y no hay nadie para jugar. Es tan pequeña la verdad. Afina tu puta guitarra. Afina tu puta guitarra. Pa pa pa la la la la. Pa pa pa la la.